No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con el doctor Luis Horacio Santucho, que es defensor del pueblo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Santiago del Estero. Él escribió una nota que nos pareció muy interesante, que dice: el ajuste llega a niños, niñas y adolescentes argentinos. Quiero que nos cuente un poco el por qué escribió esta nota y cuál es el panorama que él ve de el tema de las defensorías en la Argentina. ¿Cómo le va, doctor Santucho? Lo saludamos de la gente y su defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Mucho gusto. Bueno, justamente estamos muy preocupados con este ajuste que se viene hacia los organismos que están rigiendo todo el sistema de protección de derechos de los niñas y adolescentes, en este caso los organismos nacionales, que serían la SUBNAF, la Subsecretaría Nacional de Adolescencia y Familia, y la Defensoría del Pueblo de Niños, Niñas y Adolescentes, que si bien es cierto su titularidad está vacante, pero que justamente en estos momentos estamos transitando una etapa histórica donde se está por elegir después de muchísimo tiempo, o sea, prácticamente desde la creación de la ley 26.061, que aún está vacante el Defensor de los Derechos de los Niños Nacional, y estamos justamente transitando una etapa en donde estamos muy próximos a concretar esa posibilidad de tener al Defensor Nacional de los Derechos de los Niños, y justamente estamos ante esta situación crítica que está generando ese etapa que se ha decretado a través de las autoridades nacionales, se ha decretado este ajuste brutal contra el presupuesto relacionado con todos los organismos fundamentales para poder concretar y avanzar con relación a los a los derechos y a las posibilidades que tienen todos nuestros niños y niñas argentinos de sentir de un modo u otro la protección estatal para resguardar sus derechos en estos momentos en donde tenemos graves estadísticas muy altas en relación a la vulnerabilidad que tienen nuestros niños y adolescentes. Claro, según un observatorio uniforme, el Observatorio de Salud Social de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, hay en Argentina 8 millones de niños que padecen serias privaciones en su vida diaria, ¿no? Que están dentro del nivel de pobreza. Es muy preocupante. ¿Cuánto hace que funciona la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en Santiago del Estero? Bueno, nosotros, por ley 6.915, que es prácticamente una adición de la 26.061, ha creado la Defensoría de los Niños, y nosotros hemos sido designados por la legislatura de la provincia en el mes de julio del 2013, o sea que estamos transitando la segunda etapa de nuestro mandato, que ha sido después renovado. Y bueno, digamos, transitando, ha sido una experiencia muy muy valiosa, muy enriquecedora. Además, tenemos el orgullo de ser una de las 5 provincias que hasta el momento tienen el Defensor de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que son Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Misiones. Somos los 5 que estamos aún empujando inclusive la creación del Defensor Nacional, pero bueno, estamos permanentemente receptando situaciones muy graves. Nuestra tarea, nuestra gestión gira, lamentablemente hay que decirlo, relacionado con el 40% de nuestras actuaciones gira en torno de los abusos sexuales infantiles. Ajá. Que es un fenómeno muy muy grave en toda la región nuestra, que estamos constantemente atravesando y gestionando la posibilidad de que nuestros niños puedan, en este caso concreto, ante situaciones de abuso sobre su cuerpo, estamos tratando de en cierta manera de generar espacio para que los traumas de ese hecho atroz sobre su vida sea de un modo u otro reflexionado por especialistas, atravesar esa etapa para que los chicos puedan encontrar un futuro después de este evento tan tan grave como son el avance sobre su cuerpo. Claro, y cómo también relacionado también esto con mucha violencia intrafamiliar que se está viviendo en nuestras sociedades, ¿no? Producto justamente de las tensiones de todo tipo y especialmente en esta situación de crisis económica que atraviesa todo nuestro país, ¿no? ¿Cómo llegan las denuncias? ¿Ustedes reciben denuncias sobre los casos? ¿Ustedes las gestionan dentro de la justicia? ¿Ustedes están en el periodo posterior a que se presenta en la justicia? ¿Cómo se trabaja en ese caso? Normalmente nos llegan a través, especialmente el ministro. Aquí en Santiago está funcionando el sistema acusatorio y el ministerio fiscal, especialmente la unidad de abusos sexuales infantiles, nos derivan la mayoría de los casos que le llegan a ellos para que nosotros hagamos una intervención o un abordaje ante las situaciones concretas. Y otras también nos llegan directamente a través de las personas los tutores, los representantes llegan hasta la defensoría para que nosotros también tomemos conocimiento de la situación y podamos hacer una intervención. Nos pueden llegar directamente vía judicial o a través de situaciones de presentación concreta ante la defensoría, o en otros casos también de situaciones que se derivan de los establecimientos escolares o de comedores infantiles que están generándose en muchas partes de nuestra ciudad y de la provincia, que detectan ciertas situaciones y nos hacen la consulta pertinente, y bueno, nosotros a partir de eso comenzamos a hacer un abordaje y por supuesto tratando siempre de coordinar con las autoridades del Ministerio Público Fiscal para evitar nulidades posteriores, porque generalmente en muchos casos, sobre todo cuando se trata de situaciones en donde hay los abusadores son personas que manejan cierto poder, por supuesto hay toda una corporación de abogados que funciona inmediatamente y plantea nulidades y plantea lo que se denomina actualmente este famoso síndrome de alienación parental que utilizan muchas corporaciones de abogados para evitar la investigación de los abusos sexuales infantiles. Y una vez que, se detecta el caso y todo, ¿hay programas, planes para poder tratar a estos chicos, para poder, por lo menos, tener una asistencia social, psicológica, educativa, para que puedan seguir con su vida? ¿O eso todavía hay que luchar mucho para conseguirlo? Bueno, nosotros, mientras tengamos a nuestro alcance la posibilidad de que nuestros psicólogos puedan hacer el abordaje y el seguimiento y darle continuidad a la posibilidad de ayudarlo al niño o a la niña o al adolescente, también hacemos derivaciones a los centros hospitalarios para que los chicos puedan continuar con algún tratamiento terapéutico, y en ese sentido siempre estamos realizando un monitoreo de cada una de las situaciones, tratando justamente de que el daño que han sufrido sobre sus cuerpos pueda ser mínimamente tratado de este modo para evitar consecuencias penosas que ocurren generalmente cuando no se le da un control, no se le da la posibilidad al niño de que pueda de un modo u otro evitar que ese trauma lo condicione hacia el futuro. Y bueno, para terminar, también el caso de la violencia escolar también es otro tema que se está haciendo bastante redundante dentro de todos los casos de violencia infantil, ¿no? Algo que siempre existió pero que ahora está muy más visibilizado, se puede decir, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros inclusive el año pasado hemos iniciado una campaña de no violencia en las escuelas, Imposible contra el bullying, que genera muchas situaciones de violencia y muchos desenlaces que pueden ser trágicos. Entonces estamos hemos realizado convenios con el Ministerio de Educación de la provincia y estamos siempre realizando charlas en los establecimientos escolares, talleres. La última, hace muy poco tiempo, hemos tenido la realización del festival festival de cine ambiental y derechos humanos, que hemos llevado y hemos digamos difundido para que las escuelas estén presentes, las escuelas especialmente de nivel secundario, y eso nos posibilita acercarnos a las problemáticas concretas que viven nuestros adolescentes en sus escuelas y tratar de que esta violencia no se convierta, tratar de evitar justamente esta violencia, que comience a establecerse otros vínculos entre los alumnos y evitar situaciones gravísimas como es el bullying, que generalmente terminan, pueden desencadenar en hechos mucho más graves. Por eso es importantísimo esto de activar la presencia en las escuelas y concientizar de un modo u otro a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto. Defensor Luis Horacio Santucho, defensor del pueblo de los derechos de niñas, niños y adolescentes de Santiago del Estero. Le agradecemos mucho haber estado, muy claras sus palabras, y la verdad que una tarea difícil, se podría decir, desde el lado emotivo, pero muy importante para la sociedad. Muchas gracias, Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Un saludo a toda la audiencia. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.